En esta oportunidad vamos a conversar con el literato Rodolfo Ortiz, quien nos cuenta la historia de un nuevo libro de Jesús Urzagasti. Estamos hablando del libro de poemas Senderos. Este libro tiene ya unos cuantos años, ¿no? Y mi intervención en esa historia es relativamente reciente. Según lo que se puede leer en las páginas que Jesús dejó de este manuscrito, este libro fue escrito en el mes de noviembre, en los meses de noviembre y diciembre del 2011, es decir, 2 años antes de que Jesús falleciera. Lo interesante de este trabajo es que fue un libro escrito casi como un súbito, pues Jesús despliega en este trabajo 30 poemas que escribe en 26 días. Si uno hace un pequeño, digamos, espectro temporal de lo que significa escribir 30 poemas, además de la intensidad que tienen cada uno de ellos, en 26 días, uno puede inferir de que es un trabajo terriblemente increíble, ¿no? Inverosímil, pero sí, en manos de un escritor como Jesús Urzagasti, puede ser totalmente creíble, ¿no? Totalmente, además, comprensible, porque creo que en este libro Jesús está condensando quizás todo un cúmulo de pensamientos, atisbos, observaciones, exploraciones de su mundo literario. Claro, este año, que ya se va, pude contactar a Zulma, reunirme con ella, visitarla, y ahí me empezó a mostrar todo lo que estaba reordenando, los papeles de Jesús, ¿no? Había cosas muy lindas, ¿no? Entre otras, te podría mencionar escrituras que dejó en algunos libros, una obra que él no le encargó no publicarla, bastante extensa, muy interesante, y algunos cuadernos, casi como diarios o fechados, que hemos revisado con Zulma hace poco, ¿no? Porque después y a fines de este año es que yo ya empecé a visitarla con más frecuencia, Zulma, porque empezamos a trabajar en este libro Senderos, que Jesús, como te había comentado, le dejó para que se publicara. Entonces Zulma siempre ha estado muy, muy interesada en hacerlo. Antes ya había adelantado un par de poemas para un par de revistas, y si uno revisa eso, se da cuenta que realmente es un libro que merece ser. El texto en sí mismo llegó impecable, Jesús dejó una obra acabada, no había ninguna intervención que hacer ahí a nivel de edición, ¿no? Sí, Zulma ayudó mucho en el cuidado de esta edición, ¿no? Y me refiero con esto a sugerencias muy pertinentes en cómo darle una unidad a esta publicación. El título es muy interesante, tenía otro título antes. ¿Qué título tengo? Tenía el título, eso está en un cuaderno, Mandamientos y Alabanzas, se llamaba así. Y en el folder donde Jesús dejó estos papeles que he traído ahora, los poemas, en computador, impresos, el título está tachado. Y alrededor de esta tachadura del título, en el folder, ¿no?, que es un folder rojo, hay 4 veces la palabra senderos, ¿no? Senderos, senderos, que él a mano escribe y le hace como un dibujito alrededor, que ya a la hora de ver los poemas y entrarle a los poemas, no se da cuenta que eso tampoco es una digamos, grafía casual, ¿no?, sino que puede dar cierta pauta o ayudar a cierta comprensión de lo que nos está hablando Jesús, ¿no? En un principio yo pensaba que, y no me desmiento, que cada palabra es un sendero, ¿no? En la obra de Jesús el tema del movimiento y el desplazamiento es fundamental. Se lo he estudiado así y creo que él mismo se encarga de ir puliendo cada vez más ese sentido, ¿no? Y en este libro cada palabra funciona así, cada poema también en sí mismo es un sendero. Cuando uno lee estos 4 senderos escritos ahí alrededor de un título tachado, también está tentado a pensar que se tratarían de 4 quizás senderos fundamentales también, ¿no? Cada palabra un sendero, cada libro un sendero. ¿Cómo se siente a este caminante de la poesía, de la poética en la literatura a lo largo de los años? No dudaría en señalar que Jesús Urzagasti es uno de los escritores más importantes que ha tenido Bolivia, el siglo XX, junto a Sáenz, junto a Arturo Borda, dos o tres escritores más. Y creo que en este caso, la obra poética de Jesús, que no ha sido muy leída, si uno piensa en la cantidad de escritos que se han hecho o estudios sobre su obra narrativa, creo que es muy importante, digamos, ver que Jesús ha escrito poesía desde el principio. En realidad creo que Tirinea es en realidad un impulso poético que guía ese trabajo, ¿no? Y por eso mismo su forma y la construcción y todas sus partes están siempre, creo, pensadas desde la escritura poética, ¿no? Entonces este libro es el libro, digamos, culmen, quizás el que condensa todo un trabajo reunido, por ejemplo, en el árbol de la tribu. Sabemos que ahí Jesús reunió y reorganizó toda su obra poética, la reordenó también, la corrigió también. Pero en este libro hay como un cierre y una abertura también, ¿no? O sea, un caminante que ahora empieza a moverse ya en las palabras, ¿no? Y que obviamente un caminante que está condensando y reescribiendo los temas que más le han preocupado, ¿no? Que temas además que están muy ligados a su experiencia como escritor. Es muy interesante ver esto, ¿no? Un dato, por ejemplo, que puede ser significativo es el haber descubierto que el primer poema que escribe Jesús de este libro es el 1 de noviembre, el Día de los Muertos. O sea, él decide ese día arrancar con la escritura de la creación y la invención de este libro. Que como tú me mencionabas en una entrevista que le hiciste alguna vez, quizás esto también lo venía pensando mucho, ¿no? Y se sentó finalmente. En un cuaderno, Jesús anota esto. Dice, hoy es el día de los difuntos, de modo que, gracias a la amorosa dedicación de Zulma, tienen su mesa en nuestra casa. Es decir, tienen su pan, su coca, su cigarrillo, su alcohol, su poro y bombilla, en fin, todo lo que les apetecía en vida. Y sobre todo, sienten nuestro afecto desde este otro lado. Pues tampoco aquí hay olvido ni ingratitud. Al contrario, pensamos mucho en nuestros seres queridos. En la mesa que hace Zulma está su madre, está Roberto Chazú y está el hermano de Jesús, Demóstenes. Esto es muy lindo. Sabemos la amistad entrañable que tuvo con Roberto. Y en el caso de este libro, Zulma me entregó una foto que le saca a su hermano Demóstenes en 1975, cuando Jesús está cargando a uno de sus hijos, y no se los ve porque Jesús está de espaldas caminando hacia un sendero, ¿no? Bellísima foto. Y como te mencionaba, esto que acabo de leer aparece en un cuaderno de la misma fecha, ¿no? Y el primer poema del libro, aquí no menciona el libro, habla de los muertos. No vamos a leer el poema ahora, pero sí el título es Un hombre en la oscuridad, y se trata de un hombre que aparece en un cementerio, ¿no? Con su pala y todo eso, ¿no? El día de los muertos. Y Jesús arranca así, ¿no? Arranca así y además de tocar estos espacios que siempre ha sido una preocupación desde su escritura, pensemos en El País del Silencio con el muerto, hay un personaje que es así. Hay otros temas también muy interesantes, ¿no? El último poema, por ejemplo, es un texto que escribe a una fruta, Chirimoya del Monte. Si ves el inicio y el final de esto, es interesantísima la tensión, ¿no? Desde un espacio tan sombrío y oscuro como un cementerio en la noche, el Día de los Muertos, a esta cosa tan abierta y luminosa como puede ser un fruto. Y un fruto que tal vez él lo evoca desde el recuerdo, ¿no? Porque en Jesús hay mucho de eso. Y el tema del Chaco, ¿no? El tema de su origen y sus desplazamientos, ¿no? Y a raíz de esto, también hablando un poco de cómo Zulma realmente hizo hermosos aportes para la confección de este libro, hay una foto que también me entregó para la tapa, que es una fotografía que hizo Jesús de un árbol, el árbol de Palo Santo, y además de dos fotografías de cuadros que Zulma hizo, óleos sobre Trupán, son de una planta en realidad, ¿no? Que es la caraguata. Y la caraguata, una planta que a Jesús le gustaba mucho, del Chaco, Zulma pinta una caraguata hembra y una caraguata macho, ¿no? Entonces las hemos ubicado en lugares muy, muy pertinentes del libro. Y bueno, ¿no? Todo esto configura esta obra de 30 poemas, que además esto, con esto podría cerrar en lo que me dijiste de la historia del libro y de la importancia de este caminante en este tipo de trabajo, es que el libro tiene dos partes, ¿no? La primera, que es Senderos, y la segunda, que son 10 poemas, o sea, 20, la primera y los últimos 10 están incluidos dentro de una adenda, ¿no? Que él había pensado mucho cómo hacer. Y eso también lo dejó consignado de alguna manera en otro fragmento de un cuaderno de Jesús, que también quisiera leer, y con eso callo. Ayer lunes 14 concluí Mandamientos y Alabanzas, el primer título de Senderos. Libro que consta de 20 poemas, escritos en 14 días, sabe Dios cómo. O sea, 14 días los primeros 20, ¿no? Para que sean los 26 o los otros 10. Sea como fuere, el libro está ahora en una carpeta esperando las correcciones de rigor. Me siento muy contento de haber dado remate a esta escritura de manera un tanto extraña, pues en verdad no sabía de cuántos poemas se iba a componer el libro, si de 30 o 36, pero un espíritu me dijo que eran 20. Aquí menciona la primera parte. Los últimos 10 los va haciendo después. ¿Cuándo se acaba la obra de un escritor más allá de su muerte? Porque un escritor se muere, pero se van descubriendo cosas y cosas. ¿Qué sintió Rodolfo al momento de ver esos empastados, esos textos, los textos subrayados, corregidos? ¿Cómo se siente? Es siempre una experiencia única el hecho de ingresar al archivo de un escritor. Hay una imagen que me gusta muchísimo, que es esta de cómo alguien que ingresa al archivo de un escritor, si en vida o en muerte, tiene que hacerse la idea de que está empezando, aprendiendo a mirar por encima de su hombro. Ubicas el gesto, es muy interesante. ¿Y qué hace? ¿Cómo traza? ¿Cómo escribe? ¿Cómo ordena? ¿Dónde coloca? ¿Qué ha dejado inconcluso? ¿Cómo corrige? ¿Qué lee? Entonces, son una sinfín de cosas que van configurando un mundo que puede ser reconstruido. Eso es lo interesante, ¿no? Y eso puede dar también muchas luces para la comprensión de una obra. Sin este tema que podría, digamos, sugerir el hecho de meterse a un archivo, un tema ya sea de un fetichismo a ultranza, que no lo es, si se toma con seriedad esto, y por otro lado el tema de empezar a hurgar en un trabajo íntimo que no debería hacérselo. Esto obviamente tiene mucho que ver con lo que un escritor deja y con aquello que, digamos, un escritor conscientemente deja también. Y en el caso, por ejemplo, de los archivos con los que he podido trabajar, como el de Sainz, que todavía está en proceso eso, o como el archivo de Borda, el de Sergio Suárez Figueroa, o en este caso el de Jesús, son mundos completamente distintos, y eso es lo fundamental, ¿no? Me parece, porque cada escritor deja su marca, ¿no? Y esa marca uno puede perseguirla en diferentes espacios, textualidades, rincones de su mundo. Y en el caso de Jesús, es pues increíble ver cómo fue ordenando este trabajo, estos tomos que te comenté, que no querían publicar o él no quería publicar. Es un trabajo previo, es un trabajo que da cuenta de su proceso, de cómo ha llegado él a ser escritor en alguna parte. Yo no he leído todo ese trabajo, ojalá lo pueda hacer algún día, eso dependerá mucho de Zulma, ¿no? Pero creo que en lo poco que pude ojear uno puede darse cuenta de eso, ¿no? Cómo llega a escribir Tirinea, creo que está ahí. Hay una buena cantidad de papeles donde uno puede explorar ese recorrido. Y si Usagasti es un escritor que ha pensado siempre su obra en términos de movimiento, de desplazamiento, de fronteras, ¿qué otra cosa más interesante que ver esto? Su recorrido, su camino, su tránsito en su proceso de llegarse a inventar como escritor también, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado, estos cuadernos que habría que ir revisando. Zulma está muy, muy entusiasmada en empezar a reordenar algunas cosas. Como tú sabes, la obra de Jesús ha sido incluida en la Biblioteca del Bicentenario, entonces ahorita Zulma está trabajando en eso, quiere sacar, después de que salga este libro, la poesía completa, ¿no? Y algo de su narrativa. Entonces está revisando papeles. Hay poemas sueltos, hay también cartas muy interesantes. Si todo sale bien, en el siguiente número de La Mariposa Mundial van a salir una o dos cartas de Jesús a H. Murena, H.A. Murena, que fue también un personaje de su novela, pero era un escritor argentino increíble, también muy marginal. Y otro elemento importante es los papeles que Jesús dejó también relativamente ordenados de sus artículos como periodista, ¿no? En Presencia Literaria, en Presencia, en realidad el periódico de Presencia, él tenía una columna. Y son más de 500 textos, entonces es harto. Y algunos textos que Jesús escribía ocasionalmente, cuando le pedían, ¿no?, una reseña, algún texto para alguna presentación o para alguna conferencia. Son textos magníficos. Algunos de ellos han salido publicados ya, ¿no? Algo sobre la ciudad de la paz, sobre el lenguaje, sobre el Chaco, sobre personajes. Tiene cosas muy lindas, algunas inéditas, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una beta muy interesante de su trabajo. Un elemento más que podría comentar para quienes, siguen a fondo el trabajo de Jesús como narrador. Por ejemplo, de una de sus más interesantes novelas, todas son interesantes, pero una de las, digamos, más condensadas y que a simple vista parece una trama, digamos, muy clara, el último domingo de un caminante, ¿puede ser esa? Sí, ese es. No, De un verano con Marina San Gabriel, ¿no? De esta novela Jesús ha dejado un cuaderno de cómo la ha hecho. Eso es realmente fascinante, ¿no? O sea, es la construcción que él hace, cómo ha pensado en la estructura de esta obra. Lo que hemos ido ojeando con Zulma también, ¿no? Hay una serie de mapas, fórmulas matemáticas, incluso cruces de personajes. Eso lo trabaja con colores, va haciendo líneas, ideas. Es un mundo, ¿no? Y este texto, este pretexto, creo que es muy, muy, muy interesante. No he logrado yo estudiar este cuaderno, pero me imagino que leyéndolo y haciendo su contrapunto con esta obra, Un verano, vamos a descubrir otras cosas, ¿no? Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. El libro ya está en imprenta, el libro sale dentro de la colección de los papeles de antaño, de la Mariposa Mundial. Nos van a entregar el libro alrededor del 15 de enero, por eso estamos haciendo una preventa. Va a ser muy importante a la gente que quiera adquirir el libro, nos busque en la página que tenemos en Facebook, es lo más fácil, en el inbox, nos manda un mensaje y nosotros podemos inmediatamente atenderlos, ¿no? Vale la pena mencionar que hay algunos otros proyectos en los que estamos trabajando. Estamos haciendo la Mundialita, que es la Mundialita para las Salacitas. Por otro lado, el siguiente número de La Mariposa Mundial, el número 23, que está dedicado a las revistas. Entonces, es una revista a las revistas literarias en Bolivia. Por otro lado, a nivel de libros, va a salir también este año la carta de Arturo Borda a Carlos Medina Celi, una carta bellísima, en una edición además facsímil del manuscrito y más un estudio introductorio. Y también sale una novela de Sergio Suárez Figueroa, La Araña Gigante. Finalmente, te podría mencionar una obra increíble, por eso guardo para el final esto, que es también un trabajo en el que estamos haciendo con la familia Bedregal, que es cartas, papeles y fotografías de Hilda Mundi. Pero eso podría mencionarte. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. ¡Ay, no va! El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. agradecemos a Rodolfo Ortiz por participar en este su espacio de los narradores del pasado.